De Viedma, ustedes saben cómo empezó este desafío, esta obra. Después, circunstancias que, bueno, llevaron a que no se pudieran concluir por la empresa que estaba realizando la obra. Pero por eso quiero agradecer especialmente al gobierno de la provincia, que tomó el desafío para que todos ustedes puedan tener hoy esta vivienda, porque lo más importante es que, más allá del crecimiento de Viedma, que se puedan seguir desarrollando estas obras, es que cada uno de ustedes pueda tener el sueño cumplido, que es el sueño de la casa propia. Y creo que estas son las cosas donde el Estado nacional, provincial, municipal, tiene que estar siempre presente. Presente para que los vecinos, con esfuerzo, pagando una cuota, puedan tener acceso a la vivienda. Así que, nuevamente, muy breve, agradecerle al señor gobernador y al gobierno de la provincia que hemos podido concretar esta obra. Gracias.